última hora. Estiu pasau, coneiximos a lo nuevo gobierno de Aragón, presidiu por Luisa Fernanda Rudi, do PP, que metió de consellera de Cultura a Dolores Serrat y como director general de Cultura a Humberto Vadillo, que dentro de otras cosas van de estar os responsables de cusirar as lenguas de Aragón. Y con este zaguero nombramiento, Mosi plegó a polémica. Considera preocupante para el panorama cultural aragonés el nombramiento de Humberto Vadillo como director general de Cultura. Critican su perfil conservador y aseguran que pedirán a la consejera su cese en la primera comisión de Cultura. Si el nombramiento de Humberto Vadillo, si este nombramiento representa la regeneración que ha prometido Luisa Fernanda Rudi, las cosas van a ser todavía peor de lo que esperábamos. Porque este nombramiento supone no volver al regeneracionismo, supone volver a la época del pensamiento único. Y esto desde luego es gravísimo. Se ha nombrado al frente de Cultura a un enemigo de la cultura. Totisto ye debió porque este señor, con un currículum buedo tan cargo como este, fació unas reclaracións da cultura y lengua aragonesas antes de estar nombrado en o suyo actual cargo, que han feito carañase cuasi de raso toda la cultura aragonesa y que se meta en contras diste nombramiento. En o suyo Twitter escribió fatezas como: si eres capaz de presentarme un solo hablante nativo de aragonés, os invito a comer en el cachirulo. O me parece bien que la gente se entretenga con el aragonés o con el alto élfico. Me basta con que no quieran pagarlo con mi dinero. O van a enseñar la lengua aragonesa en la Facultad de Huesca. Cada día más tontos. Cuantismo hay amor y respeto por la suya cultura, ¿no? A la fin, mal principio como director general de Cultura de Aragón. No todos París. Y seremos cusirando zagal. Que estén en el control de la situación, más allá de la locura, más allá de la cordura, más allá de la razón. Tú alucinas, tienes que comprender que eres un peón. Eres un toro a la izquierda, eres un montón de mierda, eres un pobre meón. Tú alucinas, ¿cómo crees que nos vas a controlar? Nunca vas a irte de aquí, aunque tú creas que sí, no te nos escaparás. Tú alucinas, ¿dónde está? De Angunia, imos a hacer una radiografía da zaguera música que se lle parando en as carreras zaragozanas. Contrimostrarez a diversidade de estilos e ritmos que chitan en la capital do cierto. Iso sí, a ti parte das súas experiencias, todas as collas entienden unha cosa igual, a súa calidad. Imos a comencipiar por unha das nuestras debilidades. Estiolon asti con nosatros. Charramos con es y tañeron en acústico. Semos charrando desde patinetes. Shoulder the big first Vicenta Falordia, que ya asistían como colla en los principios del rock. Sachuntón con Little Richard y Chuck Berry, y después con los Beatles. Zorruparon a Sabelo con Neil Young y fumatearon con Hendrix. Que estuvieron orgullosos de la nacedura de collas como CCR o The Doors. Que no reablaron al empleo de sintetizadores en cara que Keith Emerson se encenegó a chuntarse con es. Y que o punk prevó de penalos de tachetas sin adubilo. Que vieron esnavesar os 80 y os 90, con Rasmia y Sin de Wembreras, a ritmo de The Pixies y Wilco, y que plegaron tal actualidad, a la fin de rampar con Todd y a mostrar al mundo la sapiencia de tantas añadas. No hay esclatero si esto es verdad, pero eso dice la leyenda. De patinetes, que hizo una cita quedase y esgalapatear por las carreras del Estado, ya que rematan de estar seleccionados tras la edición 2012 de Artistas en Ruta. Que les llevará por diferentes ciudades que en Cali son por decidir. De seguras, hasta principios de chinero en Barcelona, hasta continuar por Euskadi. Luego a vida, hasta los rock de Amanda y Patti a la guitarra y voz. Alberto Tos teclados, Xavi voz y baixo, Benjamín guitarra y voz, y Luis Mata la batería y percusión. Todo un gollo, Twinner, Tanguates, y el suyo álbum, Bliss. We'll be right back.

atención, quédate con mi canción. Fiestón de estilos en mi habitación. Aquí es donde quedo con la inspiración. Si se esconde, sube la iluminación. Con pompón que rimo lo que pienso con precisión. Que nada se resiste a mi seducción. Sexy es hoy mi exhibición. Ao mesmo ram, pero esta vegada con ritmos chamaicanos da man de magnetofones. Es comencipioron en o 2008 y cusiran una estreita relación con Radio Topo. Y é que la añada pasada, ta celebrar o 15º cabo daño dos nuestros compañeros, Escándalo en las Ondas, van a grabar un EP junto a Rebel Spell. Os magnetofones están Pablo Batería, Javi Baixo, Cincuén Trompeta, Pedro Trombón, Héctor Sexo Tenor, Rubén Guitarra, Paco Voz y Percusións y Benja Teclaus. Que toz faigan goístos sons enchugarditos y enreligaus, un fredo mezclayo de ska, reggae soul y rhythm and blues. Sad song. Pullamos as revolucións e mos nimos con unha das collas zaragozanas das que máis se icharra en este remate da añada. No Tracks Trackers. Este trío zaragozano se creía en o 2008. En principio, con Mingui Tita la batería, Jan Leto baxo y voz, y Bertran guitarra y voz. Un añada después, Mingui Dixa la colla y Ye Luis Nebra qui se faga cargo da batería. Asinas que esta añada han grabado o suyo disco debut Sexual Virginity, un son furo punk rockero y garasero con un directo pro rasmioso. Parar cuenta con este chic, No Track Trackers. Y profes que de literatura en aragonés. O primer libro y una novela corta de un escritor a saber lo conoció en el mundo del aragonés, y Chus Ignacio Navarro. Nació en Tauste, y poeta y narrador, y licenciado en filología hispánica por la Universidad de Zaragoza. Y profesor de lengua y literatura castellana en Balbastro. Y el autor más galardonado en lengua aragonesa. En la actualidad, y presidente del Consejo de Fala Aragonesa. De todo que un montón de libros publicados que entienden, todos aconsejamos Reloj de Pocha. Una novela corta que hay un sobrebuen ejercicio de impostación narrativa y también lingüística. Esperamos que tozco aquí. O segundo consejo lleva un repliegue de relatos eróticos que te sorprenderá. Se llama Luengas en Reguilatas. Editado por Ara Cultural y Rol de Casico, a suyo autora ye Lola Dolch. No llevo le conocita, pero suyo blog o relatos de Lola sí que ye y entiende un camatón de seguidos. Y estió a simien de esta publicación. Esperamos que pases un buen rater con este libro. Vamos a tocar ahora una canción que es una versión que nunca hemos tocado y que a mí, pues, en esta mente febril que a veces me lleva de un lado a otro, se me ha ocurrido hacer por cariño que le tengo a un hombre que es aragonés, que es La Bordeta, por simpatía. Y es una canción que es música de Gabriel Sopeña, el texto es de Ángel Conte. Está publicado en un texto que tituló en el 72, No deixes morir a mía voz. Eso está dicho en aragonés y, bueno, pues la canción, voy a hacer lo que pueda, evidentemente yo no hablo aragonés, pero lo voy a intentar y con un saludo y un abrazo a La Bordeta. Done. mírame haz más. Las trayo vuelas, las hasta mar. Son dos alas de un viejo pardal que no puede siquiera volar. Mai, mírame los huellos, los cielos perdidos en un fondo silencio. Son dos purnas chitadas de fuego que no alumbran ni matan noche. Mírame el alma, aflamada de sed e enxuta de esperanza. Y un campo labrao, mai non crexe en callagas que punchan a vida, dica que la mata. Mai, mírame allo, me reconoces, mai, ai, ai, ai. Fo tuyo nino, guay son hombre, que no sé cómo son mal, me reconoces. Mai ni siquiera tú, mai ni siquiera tú, mai ni siquiera tú. Mírame as mans, mai mírame os huellas, mai mírame el alma, mai mírame a yo, mai mírame a yo. Continuamos con esta emisión especial en aragonés de Estrela a Estrela que se lle fendo en Radio Topo en o 101.8 da FM y con o programa Fillos de Angunia y o nuestro repaso ta os zagueros hits baturros. Li plega a la vez o turno a Tracolla que lle puyando igual como a Esbruma The Fate Keepers. Siete zagals: Borja Tellez, voz y percusión; Álvaro Suárez, guitarra; Jorge García Abad, basso; Guillermo Aznar, guitarra; Esteban Bayona, batería; Eduardo Pons, saxos; Guajiro Ricardo, percusiones; Diego González Cincuén, trompeta; Kefan, un barrenau mezclayo de raw soul funk, bugalú, sudor y a energía de hacer cera do suyo cantante, Borja. La añada pasada estió o despunte Talacoya publicando o primer LP con o sello madrileño Lontano Records, baso a batuta do experimentado productor en música soul funk Carlo Coupé. Dito disco a esna besau esferen salans de muitísimo éxito como a fantástica bien plegada que estió en A Casa del Loco, a Sala Sol y a Boca del Lobo en Madrid, o Jazz Room de Barcelona y otras ciudades como Granada y Burgos a RAM Nacional, antimás de surtidas internacionales ta o Reino Unido, Londres, Brighton e Italia, La Barone. O tema Kimu Selexiu puede que todo suene porque sonó en la campaña de Copa do Rey de fútbol dista añada. No es a poder aturar o vuestros pies cuan escuitez iste Don't Worry About Later, The Faith Keepers. All my ladies and gentlemen, we're bringing a new rhythm. Oh, born in Puerto Rico, take me here to La Rosa. Yenko ya también bebe da música rock y funky, el factor humano. Nace como proyecto personal de Jorge Big Boy y sarrocla de grans moixocos con batería Lauren Castañet, baixo Paco Muñoz, guitarra solista Carlos Garrido, saxos Johnny Sierra y Víctor Regalado, trompeta Guillermo Marín. Una gran colla que todos enlucernará con la suya música afroamericana, las añadas 60 y 70. A tema que todos hicimos meter y no quiero ir a la disco. Una curiosa y valiente propuesta que estió elegida tao suyo segundo videoclip en 3D y que coincidió con la elegidura de la banda en el programa Girando por Salas, que les ha elevado a Chira Nacional este segundo trimestre de 2011. Factor humano. No quiero ir a la disco. No, todo eso ya lo he visto. A drogar, si lo que quieres es ligar, tal vez es un buen lugar, pero ten cuidado, chaval, con quien estás al despertar. Ahora prefiero la paz de la armonía al despertar. Ahora prefiero la compañía de amistad que vaya a durar. Miles de veces me otra colla que remata de presentar o suyo nuevo EP en vinilo, ye Electro Yonkis, música diabólica EP, Dimpués de más de 10 añadas, dende o suyo anterior treballo, hijos de puta con clase. O treballo ha estado editado por Go Mongo Records y Bazofia Records, y lo rematan de presentar a Nuey de Halloween o 31 de octubre. Y ya que dende que se reachuntaron en el 2009, no han aturado reflexo de todo este treballo y este zaguero disco. Música diabólica EP, un clásico de punk zaragozano. Tú, yo y el látigo. Tus ojos me gritan que te quieres divertir y sabes muy bien cómo lo vas a conseguir. Saca del armario nuestro viejo látigo. Ya gritas, me invitas a probar el suelo. Con espalda ya marcada comienzo a sonreír. Yo sé que no hay nada que te haga más feliz. La música salvaje nos hizo aparecer en el cuarto de baño todo lleno de sangre. El agua helada moja nuestras cabezas. Sé que tus uñas afiladas me van a gustar. ¿Qué sería de este mundo si no hubiese amor? ¿Qué sería de nosotros sin nuestro viejo látigo? Que también rematan de presentar disco y son Experimentos Indanote. O suyo primer longa duración, Negro. Lleva una colla de rock recentado, poesía electrónica y guitarras nafrantes, tachenerar, mantras, así mezclan los textos de Octavio Gómez Millán con las bases hipnóticas de Pablo Malatesta, acompañados en directo por Luis Cebrián a la guitarra y las voces. Pues eso, Experimentación y Ozaguero Taos Tuyos Oyus. Imos con o corte y al final, Experimentos Indanote. Con esto llegará, estoy seguro. Voy desde el paseo constitucional. Permíteme que te explique que no tengo prisa. No importa que tengas algo mejor que hacer. Así nos podemos pegar toda la vida. Así, si me dejas, no te dejaré de querer. Si me dijeras, cuéntame quién eres, yo solo miraría mis botas y pensaría que todo lo que han pisado, alguien lo pisará con más fuerza. Es lo que tiene haber vivido sin saltar sobre los charcos. Y a la fin, todo dixamos con la atmósfera envolvente, con a paz y calidez que nos dan os temas do dúo zaragozano DAB, Digital Analog Band, formado en 2011 por Pedro Andreu, batería dos héroes del silencio, y Luis Sancho, fusionan trip-hop, ambient, down-tempo, chill-out, lounge con flamenco, jazz, dub o bossa, creyendo un estilo suyizo. A la fin do 2002, Café del Mar Music, interesado en o proyecto, decide fichar a DAB. Estió a primera colla que editó un disco suyo con a reconocida discográfica Ibicenca. O suyo primer disco, titulado The Best, se editó ta febrero de 2003 y este estío apareció The Best 3, o disco que cerra a triloxía. Fa unos días presentaron o videoclip I Promise, que imos de escuitar a continuación, y do podrez gollar da voz da británica Monique Lawson. Tab. And outside it's stormy and there's no inside, and inside your silence as you switch out the light. I'll light the way so you can see the road ahead so nearly free. Y bueno, dica Asti, este programa especial de Fillos de Langunia, dentro de la programación en aragonés, que se lle fendo we en Radio Topo. Agradecer a colaboración de Jesús, Judith, Laura y los compañeros de Fendorella. Gracias. Gracias. Gracias. Y continuad escuchando Radio Topo en 101.8 da FM y charrad, leyed y estar orgullosos en aragonés. Au. Au. Au. Información, música, ecologismo, contracultura, humor, amor y respeto. Radio Topo, Topo, Topo. Sintonízanos en el 101.8 de la FM. Comienza la mañana, enciendo el transistor, conecto una emisora, muevo mis piernas, buscando diversión. Fom, fom. O venía en sábado 5 de noviembre en Chega Tuya Radio y sintoniza o 101.8 da FM, porque en Radio Topo hacemos una emisión especial de Estrela a Estrela en aragonés. never gonna